De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate al cantautor Miguel Berber, que está presentando su versión de la canción No Me Pidas Perdón, que se está convirtiendo en todo un gran acontecimiento. El joven cantante es ya todo un experimentado y profesional intérprete, además de ser un gran compositor, y en próximas fechas presentará material de su creación. A ver, platícanos de esta grabación. Estás ahí pegándole en el YouTube ahí con una canción. Platícanos, por favor. Bueno, pues esta es una canción de banda, que la interpreta la banda MS, y el autor original pues es Horacio Palencia, y pues quise hacer una versión más acústica, más romanticona, y espero que les guste. Ahí está en YouTube, la pueden encontrar buscándola Miguel Berber, y el título de la canción, que es No Me Pidas Perdón. Bueno, muy joven, pero ya tienes ahí un tiempo caminando en este asunto, ¿no? A ver, ¿cuándo inicias? ¿Has estado en La Voz México? ¿Has hecho ya por ahí algunas apariciones a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues ahora sí que inicié desde chiquito, desde los 4 años, cuando mi mamá me compró un piano. Pues empecé ahí por el gusto de la música. Empecé con el piano, y ya cuando empecé a tocar el piano, pues me empezó a gustar cantar. Y pues sí, en el 2010 fui a la academia, al casting nacional. Y esas últimas veces que fui a lo de La Voz, no fue a concursar, fue directamente para hablar con el productor, que es Miguel Ángel Fox, para ver qué onda para la siguiente temporada, a ver si podemos entrar ahí. Y pues estamos muy contentos ahorita con este video, que pues lo estoy estrenando por fin. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué te dicen los que oyen ahí tu canción? Pues muy bien, fíjate, se publicó el domingo ya en la noche, ya casi para el lunes, porque tardó mucho en subirse ahí a YouTube. Y pues sí, muy bien, ahorita ya tiene 4,000 visitas en YouTube. El video lo publiqué en Facebook, tuvo hasta ahorita 1,100 likes. Entonces pues va muy bien, pienso yo. Y pues vamos a echarle más ganas. El lunes vamos a estar en Televisa, en Notivisa Espectáculos, allá en Tijuana. Y pues esperamos que la gente pues lo reciba con mucha aceptación. ¿En dónde te has presentado? Bueno, has hecho temporadas en un restaurante, ¿no? Ahí en el Mezquite. A ver, platícanos, por favor. Bueno, pues en el Mezquite ya tengo... Bueno, ya tenía, porque ya no estoy ahí. Desde los 18 años ya tengo un tiempo ahí tocando. Y pues últimamente hice un concierto en el CEARTE el 7 de febrero. En el CEARTE, el cual pues fue mucha gente, estuvo muy bien, nos lo pasamos muy muy a gusto, y pues ese fue el último concierto, y pues ahorita promocionando pues el video. ¿Cuál es tu experiencia ya en las tablas? ¿Dónde te has presentado aparte de esa gran temporada que hice en el Mezquite? Pues me he presentado ahora sí que en infinidad de restaurantes, en el Asao he tocado, en el Rancho Tecate, allá en Tijuana en el Pampas, en el Giuseppis, en el Saverios, hay uno que se llama La Cantina, creo, que está cerca también ahí de ahí por la plaza, por la zona Río. ¿Dónde más? En el Mesón, en la Misión, en muchos lugares aquí locales, casi todos, ¿no? Y en Tijuana, pues en los que les mencioné ahorita. Y pues le he abierto a artistas conciertos. Me acuerdo cuando vino Fidel Rueda, le abrí el concierto. ¿Quién más? A ver. Ya no me acuerdo, pero pues ahí andamos. Oye, Miguel, estás preparando otra canción, ¿no? Estás armando, me decías que en un mes más ya está lista la que sigue. Sí, estoy preparando otro cover, porque primero quise empezar con, voy a empezar con tres covers. Entonces, antes de sacar lo mío, que van a ser las canciones inéditas, es el cover de este Jarabe de Palo, que se llama La Flaca. Hice una versión acá pues muy diferente también, en tipo funk, más moderno, no tan ochentero. Y pues también ahí andamos trabajando para ese video. ¿Y qué dices de tu vida cotidiana? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿O estás inmerso nada más en la cuestión de la música? Pues estudié Derecho, soy abogado, tal vez por eso no empecé antes con todo esto de hacer ya la música y eso, porque estaba estudiando. Me dijo mi mamá, pues primero termina y luego ya haces lo que tú quieras. Entonces pues estudié Derecho, y pues ahorita pues ahí andamos pues dándole a esto. Estás totalmente dedicado a esto, a este proyecto, ¿no? Así es, aquí andamos ahorita con eso. ¿Y qué te dice tu familia, tu mamá, los hermanos, los amigos? Pues muy contentos, allá también las tías que son de allá, por allá de Sinaloa, de Los Mochis, muy, muy contentos recibiendo el video, ya lo están compartiendo, y todas las tías que muy bonito, ya ve cómo son, ¿no? Y pues muy bien, muy contentos todos, muchas gracias ahí a todo el público que nos apoya. Y ahora dime, ¿casado, soltero, buscando novia, explorando amores? A ver, ¿cómo está esa situación, Miguel? Tampoco, no, y menos ahorita yo pienso, porque pues ya... Si no tenía novia, sin andar trabajando en esto, ahora creo que menos, es más tiempo que se necesita para eso. Y pues no, sin hijos, soltero, y ni divorciado, ni nada de eso. Ni buscando tampoco. Ni buscando todavía. ¿Algo más que quieras comentarme, que no te haya preguntado, que tengas ganas de decirme? A ver, ya esa voz ahí. No, pues muchas gracias a todas las personas que me han apoyado. Al productor Martín Mancilla, que fue el productor del audio, el productor de video, que fue Gabriel Mallorquín, y a todas las personas que me apoyan ahí compartiendo el video, escuchando la música, y pues vienen más cosas, más sorpresas, y estén pendientes. Bueno, Miguel, pues a ver, preséntanos tu canción, por favor. Bueno, pues esto es No Me Pidas Perdón. En la canción me acompaña el profe Martín Mancilla en la guitarra, Joxan Zúñiga en la batería, porque en la parte final ahí le cambiamos poquito el ritmo, hicimos una así como un final, y sale tocando Joxan Zúñiga, también, que es baterista de aquí a Tecate, el profe Martín Mancilla, y pues un servidor. Bueno, pues muchísimas gracias, Muchas gracias, éxito, Miguel, por invitarme, éxito. Muchas gracias. Perdón, porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentir. La verdad, tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar, porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas en mi corazón en pedazos. No me pidas perdón, porque corro el peligro que si te perdonen, y no quiero hacerlo. No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón, porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte, de que pueda perdonarte. Perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón, porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me